Año de 1900 y lo que van a contar, murió Anastasio Pacheco, principal de Canatlán. El principio del enojo fue que Anastasio a la mala le reclamaba unos bueyes al señor Víctor Ayala. Le dice Víctor Ayala: yo no soy tu robo bueyes, yo tengo plata sellada en ese real de los reyes. Decía Timoteo González: ¿qué le pasa, compadrito? El que con usted la quiera, conmigo amarra cortito. Le dice Víctor Ayala: compadre, si usted lo mata, le doy un buey escogido y unas tres o cuatro vacas. Como la daga en la mano, se alzó la manga hasta arriba, porque le había prometido que por él daba la vida. Murió Anastasio, que era hombre rico, era valiente, cual era un león, pero el más hombre muere a traición. Su esposa, también sus hijos, cuando le dieron esa razón, y fue un llorar sin consolación.